Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Eso ha entrado. Muy buenas. Pues estamos en Tofuria, como habéis escuchado, es 21 de diciembre del año 2019, pero cuando escuchéis esto, o sea, por la gente que lo esté escuchando en directo, será el año 2020. Y bueno, que no se parará 2020, ya lo veremos. Por ahora, tenemos de nuevo a... ¿Cómo te llamabas? Que se me ha olvidado. A Tapi. O Pito. O Pito. Creo que al revés es Pito. Hoy eres Pito, vale. Pito Carcoma. Vale, pues tenemos a Pito. Oye, Pito Carcoma es un buen cantautor, ¿eh? Una vez le vi en Alicante en la muestra y me moló. Pues tenemos a Pito. ¿Pito? Hoy eres Pito. Uh-huh. Vale. Tenemos a Pito que, bueno, que nos habló del Bosque de Hambach hace 2 semanas. Un programa que estuvo muy guapo. Ya ha habido gente que ya me ha felicitado por... No te lo he dicho, pero que lo sepas. Que le ha molado bastante ese programa. Mira tú ahí, me está poniendo caras de... No entiendo por qué le gustó, si fue una mierda. Pero estuvo bastante guapo, a mi modo de ver también. Y bueno, estoy comiendo pipas mientras hablo. Pero bueno, un momento. Eres una nazi, me las has robado. Sí, le he robado las pipas. Ah, quiero promocionar la tienda que es por el barrio de Cabañal. Una tienda de barrio muy guay. Lo malo de esa tienda que está muy cerca de una comisaría de la Policía Nacional, hay que tener cuidado, pero... ¿De la nacional o de la municipal? Nacional. ¡Qué asco! O sea, es donde el tranvía... Sí, la que está aquí al lado. No me acuerdo cómo se llama la tienda, pero es una señora muy maja. Pues nada, ir a la tienda, pero no paséis por la comisaría de policía, que igual os pasa algo. Ya sabéis cómo son esa gente. Pues nada, hoy la volvemos a tener por aquí, pero ya se nos va de Valencia, se vuelve a su tierra, de la cual hoy vamos a hablar un poco, la Vega Baixa. Pero bueno, antes de pasar a... Un simple apunte, es el Baix Segura. El Baix Segura. Has dicho Vega Baixa, ¿eh? Sí. Queda muy raro, ¿eh? Lo he dicho aposta, Cani. Ah, vale. Sí, el término municipal, sí. El término oficial es el Baix Segura, pero bueno, es conocida como la Vega Baja. Pero bueno, antes de que vuelva a su tierra, pues bueno, habíamos pensado hacer un programa especial hablando un poco de este territorio tan desconocido en la ciudad de Valencia. Y eso que buena parte de las decisiones sobre el territorio que se toman parten desde esta misma ciudad, de las instituciones que operan de la comunidad autónoma valenciana. Así que bueno... Antes de nada, pues bueno, ya que te vas, cuéntanos un poco, Tapi, Pito, como quieras llamarte, ¿qué tal estos días en Valencia? ¿Cómo te has sentido aquí, en la capital del Turia? Vale, y antes que nada, saludar a una persona que está escuchando por internet, que se llama Ethan, o tenemos la coña a las colegas de decirle Ethan, de ETA. Bueno, nada, eso, bueno, es que... No sé, he estado de abuti porque soy una persona que soy muy de pueblo y lo que es la zona aquí de la costa, de aquí de Valencia, es muy, muy pueblo aún. Sobre todo me he movido mucho por el Cabañal. Pero bueno, esto más o menos es una intro, o sea, ahora vamos a poner María José Yergo, ¿no? Sí, sí, pero continúa hablando de Valencia. Ah, bueno, no, que... No, o sea, que me he movido mucho por el Cabañal, básicamente porque tengo aquí mi punto neurálgico en la calle Reina. Qué bonita calle. No es esa calle, oye, pero es para despistar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Nada, que el Cabañal me ha molado mucho porque tiene muchas cosas de pueblos. Sobre todo me quedo con las noches de hogueras que se hacen en los bloques portuarios, en la zona del descampado ese que hay, que antes era el Clot, que... Bueno, se le sigue llamando el Clot. Bueno, a pesar de... Ya. Y al Cabañal se le sigue llamando el Cabañal también, pero vamos, está más muerto que vivo. Bueno, está... Todavía resiste, todavía tiene coletazos, pero bueno. Yo que vengo de fuera, la verdad es que le veo mucho potencial. Y retomándolo del Clot, o sea, no sé, el tema de las hogueras que se hagan por la noche, el huerto ocupado este que hay del Cabañal. No está ocupado, pero bueno, en parte sí que está ocupada. Bueno, alguna. No, es una cesión, pero bueno. Ah. Pero está muy guay, o sea, si no conocéis el Cabañal Horta, por favor, acudid antes, sobre todo, de que el Ayuntamiento del Campi lo derribe, porque está muy guapo ese espacio, mola un montón. Sí, además tiene mucho potencial, porque, por ejemplo, la zona de acampada, yo voy a intentar hacer una apología para que sea toda ocupada con tiendas de campaña en una semana temática de ocupación, algo así. Voy a llamar a mis guerrilleras de Hambacher, de Notre Dame de Lan, de Bure, o sea, de zonas de ocupaciones, o sea, que el modo de vida es ocupar terrenos que están para otros menesteres, ya sea desarrollismos varios en general. Así es. Muy bien. Bueno, que sepáis que la gente que no me estáis escuchando y no nos estáis viendo, que básicamente sois todas menos Tapi y yo, tenemos el estudio monísimo decorado con una bandera de los hooligans del Barça, con la estelada de los Països Catalans, una muñeca, ¿cómo se llamaba? Hostia, era Mónica. Mónica Bollo. ¿Como Mónica del Raval? No, sí, pero es Mónica Bollo. Pero es bollera. Siempre está abierta de patas. Está dispuesta siempre. Qué vergüenza. Y nada, tenemos varios dildos que esta buena persona se recicló. O sea, mirad, no sé si escucháis el sonido de él. Hostia, se escucha, dildo. Sí, sí, pero sí. Eso, o sea, reciclarse dildos. Es una fantasía, vamos, total. O sea, fomento a la peña que le mole. O sea, que sea. Tiene varios. No me puedo concentrarme. Vale. Mis ojos van hacia él. O ahí ya. No sé cómo se quiere tratar, en verdad. It. Il, ¿no? Bueno, la cosa es que a la peña que sea así muy punky y le mole reciclar, el Cabañal, sobre todo porque es la zona que más me movió, la zona del Cabañal es una fantasía para reciclar. O sea, puedes reciclarte la vida entera. También es feo porque pasa eso, o sea, analizándolo he llegado a la conclusión, que creo que es cierta, de que es por el tema de que hay casas muy antiguas, entonces se vacían los pisos para hacer pisos de Airbnb. Entonces el proceso es, en casas antiguas con muchas cosas, la peña lo tira todo en los contenedores, entonces esos contenedores están llenos de fantasía. El problema, claro, que esa movida pasa... en relación con que esos pisos, después de ser vaciados, son reformados y la peña de... suele ser Airbnb, por decir algo, ¿sabes? Pero bueno, quien sea, o sea, peña especuladora adquiere esos edificios y, bueno, especula con ellos, básicamente. Entonces, mola mucho reciclar, pero también hay que tener la conciencia de por qué reciclamos cosas tan guays en el Cabañal. O sea, tenemos que tener conciencia de ello. Y estos dos dildos tan espléndidos son de una casa vaciada, porque hablé con la jipa y estaban tirando cosas muy guay. En plan, yo me cogí las mejores cosas porque hice un poco de amistad con la jipa de eso, de la casa esa que seguramente a lo mejor me estoy oyendo. Hola. Pero no entiendo por qué lo tiran, o sea, pero si es que mira, funciona. Ya. Yeah. Es que además, o sea, el otro no funcionaba, pero este funciona. Y es enorme, oye, creo que tiene mate encima, ¿eh? ¿Qué has hecho con el dildo? Es que lo he puesto en la bolsa esta de mercamierda, entonces es como que se ha juntado el mate todo. Madre mía, dildo con mate. Bueno, antes de seguir, esto parece Velada Rancia. No, no, o sea, hacemos una promoción a Velada Rancia y queremos hacer una mención especial a Rey Lut. Sí, grande el Rey Lut, o sea, no, escuchadle. En verdad es un rancio, pero bueno, sí, pero es una buena persona. Le queremos igualmente. Bueno. Le queremos lejos. No, qué va. Su pene no, pero él sí. Yo le quiero mucho, él lo sabe. Bueno, y seguramente su pene también lo querría. Pero no es el caso, es heterosexual. Bueno, que os dejamos con María José Yergo, Canción de Soldados. La pusiste, o sea, apareció, ya sonó la del programa anterior, pero bueno, ¿qué no. puedes decirnos de...? O sea, apareció el tema de las dunas ese. ¿Qué puedes decirnos de María José Yergo? Básicamente, repito con María José Yergo porque para mí va a ser... no sé si al nivel de Camarón, pero va a marcar una tendencia... O sea, pasa siempre igual. A lo mejor cuando se muera la jipa, pues... pasará a ser endiosada, pero la peña que nos gusta la música, o cualquiera en general, tenemos que escucharla ahora porque, vamos, hay que disfrutarla en vida porque ahora mismo podemos hacernos fotos con ella y todo lo que sea, ¿sabes? Entonces, vamos a disfrutarla en vida antes de que las grandes empresas multinacionales se reapropien de ella, como ha pasado con casi todos los artistas, como Camarón, como cualquiera, etcétera. O sea, ahora que es no tan mainstream, que bueno, creo que tocó en el feed, pero bueno. Joder. Ahora que ya más o menos que eso, que está un incipiente, ¿sabes? Que aún está en ciernes, pues ahora hay que disfrutarla muchísimo porque es más pura y entonces se nota un montón. Y este tema, por ejemplo, es de eso de... O sea, habla sobre temática de siempre de rollo de eso, de lucha obrera, de cosas así, de sobre todo de memoria. Tiene un componente muy de memoria histórica, muy interesante. Así que jódete, PSOE, esto sí que es memoria histórica. Venga, lo pongo y está pin. Es que vamos. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata la guerra. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiro que sí, ay, que yo tiro que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina, lo entierran. tenemos. ETA. Estábamos comentando antes entre. ETAN, no, es una colega, un colega. Claro, claro. Estábamos comentando antes entre con los micros apagados, que igual esto ha sido muy, muy gueto, que igual la peña no sabe qué es Velada Rancia. Pero bueno, Velada Rancia es un programa que se hacía en Radio Cuca como hacia el año 2008, ¿no? Por ahí, Radio Cuca de Oviedo. Y madre mía, nos dieron pues un colega con dos personas más y era una panda. Ya te jodes. Dios, está aquí redándome. Bueno, que lo hacían unos colegas, bueno, un colega y varios colegas suyos de ahí de Asturias. Y, o sea, eran todo el rato gilipolleces, eructos en directo, no sé, imitaciones de Lorenzo Morales, el cantante de los muertos de Cristo, o sea, era brutal. Sobre todo, o sea, se escucha, ¿no? Sí. Ah, no. ¿Sí? Sí que te escucha, joder. Ah, vale. No, bueno, sin más. Sobre todo, molaba mucho Rivaldo. O sea, te amo, montañista. A mí me encantaba. Te comería el ojete. Me encantaba cuando ponían la de Pink Oi, de depresión. Y es que no hay nada más grande que te dé por el culo un esfinge gigante. Bueno, está todavía en archive.org, si buscáis ver la aberrancia, encontráis unos cuantos problemas suyos. Bueno, pues nada, en este punto lo que queríamos comentar un poco, porque Tapi quería un poco hablar de ello, era esta autopista, ¿no? Como la has definido, de proyectos de defensa de la tierra, ¿no? Que existe, porque el otro día hablábamos de Humpback, pero existen más proyectos, ¿no? Existe toda una red, ¿no? En ciertos lugares de Europa, de peña que está resistiendo, de peña que ha generado comunidades alternativas, ¿no? De fruto de la defensa de una cuestión territorial y ecológica. Y bueno, que la peña está ahí un poco moviéndose en esos puntos. ¿Qué tienes que contarnos? Vale, o sea, yo comencé. Parece que va a hablar una yaya. Yo comencé. No, la cosa es que comencé yendo a Humpback, así como proyecto de defensa de la tierra, con acciones directas y ocupaciones y movidas de esas raras. Y después de estar unos años en Humpback, también es como que vas conociendo otros proyectos y sobre todo lo que no, o sea, lo que me di cuenta yo, que hay mazo movidas en Francia, pero en muchos puntos. O sea, no lo he estudiado ni analizado bien, pero como que tienen ahí un modo de resistir muy, muy de defensa de la tierra, así de por sí, ¿sabes? Les sale. No es como aquí no ha habido esa movida. En Francia es que es extendido por muchas zonas, pero desde el norte hasta el sur y pasando por este oeste, es, la verdad es que es una movida muy curiosa. Y bueno, Francia es que siempre ha sido muy peculiar para esos temas, en plan, siempre ha sido muy situacionista y muy, muy diversa en sus formas de lucha y... O eso creo yo, no sé. Quizás tenga que ver que buena parte de la población de Francia vive todavía en el campo, ¿no? Eso es un dato que en el Estado español, que se hizo un desarrollismo en la época de Franco ultra heavy, de todo el mundo por la ciudad, esto aquí no lo podemos entender, ¿no? Recuerdo cuando estaban montando Eurovegas, que al final no se montó, en Alcorcón, hablaba con la peña de Alcorcón, me decían, pero si es que era... O sea, nadie tiene padres que han nacido en Alcorcón. O sea, Alcorcón creció en los años 70 de tener 2.000 habitantes a tener 200.000. O sea, aquí pasa eso, ¿no? Y en otros lugares como Francia o Alemania esto no ha pasado. Hay todavía mucha peña que vive en el campo y el campo se entiende como algo menos negativo que se entiende aquí, ¿no? ¿Esto puede tener que ver? Pues sí, ahora pensándolo así rápido, sí. Vaya, pero no sé. Sí, pero es que sobre... En Alemania no tanto, ¿eh? En Francia es que es un escándalo, o sea... también es que Francia lleva muchos años que lleva en una permanente lucha social de baja intensidad y a veces con puntas muy gordas, entonces es como que la peña que le ha tirado más la ecología ha tirado para la resistencia de zonas no urbanas. No sé, al final los procesos estos son muy complejos, ¿no? Para analizarlo ahora mismo, pero... Sí que molaría mirar por qué pasa esto, ¿no? De la autopista esta de... Nada. O sea, si no me equivoco, la AP7 es la nuestra, ¿no? La del Països Catalans, ¿no? Països Catalans y Andalucía. Pero quiero decir, por así entenderme... sí, pero quiero decir, la AP7 es la que va para Cataluña, ¿no? La de la costa, ¿no? Sí, es Països Catalans, Andalucía y Murcia. Vale. Nada, es para focalizarme un poco. Entonces, básicamente, pues los primeros años que estuve viajando para allá, para arriba, para el norte, usaba la AP7. Ya cuando paso, cuando pasa la frontera, creo que es la A7, si no me equivoco. Ni idea. Bueno, la cosa es que la autopista es AP7 o AP9, lo que sea. Creo que es la A9. Bueno, sí, es la A9, si no me falla la memoria. La cosa es que es un... es un modo de llegar a Colonia más rápido, ¿no? Es las autopistas que llegan a Colonia más rápido. Entonces, como que siempre iba por esa zona, en plan, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O sea, ida y vuelta. De ir de Barcelona a Colonia y de Colonia a Barcelona, así ya está. Nada. Esos son los primeros años. Después, o sea, utilizaba esa autopista, ¿no? Por así decirlo. Después ya, cuando estuve ahí unos años ahí en Colonia... o sea, en Hambach, en el bosque ocupado, ya conocí otros proyectos y sobre todo eran de Francia, como hemos comentado. Y la cosa es que, por ejemplo, de Colonia fui a Bar-le-Duc, que es, yo qué sé, o sea... es al norte, pero no tan al norte. O sea, no es frontera con Alemania. La cosa es que en Bar-le-Duc está cerca el cementerio... o sea, el proyecto de cementerio nuclear de Bure. Y claro, o sea, el programa anterior comentábamos que... el tema de Hambach, ¿no? Que es una lucha... si alguien no lo ha escuchado el anterior, es una lucha... ecologista de ocupaciones forestales contra una mina del lignito de la empresa Rodole, ¿no? Entonces, esa lucha de Hambach tiene mucha sinergia y muchas conexiones con la de Bure. Hay mucha de varios años, hay gente de Hambach que ha ido para allá, gente de Bure que ha subido. Entonces, la cosa que yo fui, y la verdad es que me moló bastante, ¿no? El tema de que tú estás en un, por así decirlo, mi punto neurálgico, mi casa. En esas temporadas era Hambach, pero yo viajaba, entonces cogía la autopista y iba para abajo, para Bure, y ahí me quedé unos tiempos. Después de Bure, por ejemplo, también subí para Estrasburgo, que había una otra ZAD, por llamarlo así, de contra una ampliación de una autopista, si no me equivoco. Pero bueno, la ciudad de Estrasburgo. Era en la periferia, pero bueno. La cosa es que, bueno, pues eso, otro punto, ¿no? Después volví a bajar a Bure. Todo esto en un año, ¿eh? Es una fantasía. Y gratis, ¿eh? Gratis. Gracias al transporte. GRATIX. Gracias al autostop también. Y a colarte en tren, a muchas cosas. La cosa es que gratis, ¿eh? Podéis hacerlo muy fácil. Sí, sí, yo también lo corroboro. La cosa es esa, ¿no? O sea, Colonia, más o menos, Bure, Estrasburgo, después de Estrasburgo otra vez Bure, después de Bure me fui con otra personita muy maja de Euskal Herria, nos fuimos a Notre Dame de Lens, que es, digamos, la ZAD más mainstream que hay y es enorme. Yo no puedo, ahora mismo, yo como funciono casi sin datos, bueno, da igual. La cosa es que es una de las zonas de ocupación más grandes, yo creo que de Europa y del mundo a lo mejor. La cosa es que fuimos para ahí, para Notre Dame, y otro punto. Eso está cerca de Nantes, ¿no? Nantes. Eso ya sería por la zona... oeste. Oeste de Francia. Este. Espérame, hacia bien. Alemania. Más pegado a lo que es el Canal de la Mancha ese. Ah, bueno, eso es norte, más bien. Sí, pero más como para allá. Ah, sí, norte-oeste. Sí. Bueno, eso es una fricada geográfica. No, la cosa es que nada, que... pues eso, otro punto, ¿no? Y entonces, en esos puntos te vas dando cuenta de que hay una especie de como de... molaría hacer un mapeo, a ver si tengo tiempo y lo hago alguna vez y lo subo a algún lado, por Anarcochonis, por ejemplo, porque soy de Anarcochonis. Anarcochonis. Anarcochonis rules. Hombre, más o menos. Estamos un poco en decadencia, pero bueno. Estando yo y una pava que hay de Madrid, ya lo valemos. No, la cosa es que a ver si lo suben a algún lado, porque me molaría hacer un mapeo de esta autopista de la resistencia ecológica. En plan, es que... porque te vas yendo a los sitios y te vas dando cuenta de que hay una conexión entre ellos. Y al final es como que... no sé, un modo de vida muy chulo. En plan, puedes estar así años viviendo de gratis. Si es tu movida, ¿sabes? Si es tu... pues te puedes cansar también, ¿no? Hay muchas cosas negativas, en plan, por ejemplo, la represión policial, pero muchas cosas así, ¿no? También en esos sitios hay zonas de seguridad, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Te puedes cansar también de este modo de vida, pero bueno. Creo que, por lo menos para mí, y a lo mejor para tú que me estás escuchando, es un modo de vida guay, ¿no? En plan, si quieres escapar un poco del trabajo que no te mola, de los estudios, de alguna tara mental que tengas. O sea, a mí, por ejemplo, yo soy una persona bastante tarada. me ha ayudado bastante a mis depresiones, a mi ansiedad social, etcétera. Y a mis TOCs varios. O sea, una mención especial a un colega de Varna, que tenemos una obsesión bastante grande con las pegatinas. O sea, uno de los puntos más interesantes de este tipo de vida, de la autopista de la resistencia, es que como estás en tantos sitios políticos tan diferentes, tienes pegatinas de todo tipo, y eso me pone muy cachonda. Bueno, ya que estamos a la 1:47, vamos un poco ahí calentando el ambiente, ¿no? Para entrar en hora X. Lo hardcore, ¿no? ¿Adapta o cómo? ¿O qué? No, hablaba de en plan de hacer porno. ¿Porno? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, vale. ¿Pero qué porno vamos a poner? Nada, no. Era una tontería. Ah, vale. No, pero hay colegas que hacen porno muy bueno. Yo qué sé, es que ahora mismo no me sale el nombre, pero hay una colega asturiana muy maja, que además es anarca. Prima, a ver si te haces charlitas para la Vega Baja, para la gata manifasera. A ver, quiero contextualizar que estoy hablando con el micrófono y a centímetros escasos del micrófono... por eso dicen lo del porno. Hay dos dildos enormes con mate. Además, uno parece una atracción de feria. Sí. En fin. Me gustaría, por favor, hago un llamado importante. Si alguien que me está escuchando, que escucha este programa, sea cuando sea, y que sabe de reparación de dildos, quiero que me repare un dildo, porque parece, es una fantasía. O sea, no se puede describir con palabras. O sea, tiene colores, colores diferentes, texturas diferentes, materiales diferentes. Y tiene, lo más turbio de todo es que tiene una especie de conejo satánico. Que sí, parece una monja. Parece una monja. Sí, parece la Victoria de Samotracia, pero... eso es una monja. Eso es un jamón. Orejas. LSD causa la metamorfo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Pero hay más zonas, ¿no? O sea, no solamente están las que has comentado, ¿no? Sino claro, también ha habido acampadas, ¿no? Con el tema de refugiados en Ventimiglia, en la frontera con Francia e Italia, en Calais... En fin, sí. ha habido más situaciones. No, y aparte es muchas zonas más. Por ejemplo, lo de Remy, que fue asesinado por un... fue por las granadas estas aturdidoras, sí, que le dio el cap y vamos, se quedó tieso. Vamos, que son muy peligrosas. Sí, estoy viendo uh-huh. Ahora justo el artículo de la Wikipedia. Uh-huh. Remy Fassi, que fue asesinado uh-huh. con 21 años, o sea, wow. Uh-huh. En el 26 de octubre de 2014. ¿21? 21 años tenía, sí. Había nacido en el 93. Durante el desalojo de esa sal, ¿no? ¿Qué querían hacer en ese lugar? Ahí, la verdad es que no me acuerdo. Una presa. Era la Zat du Teste. Era una presa. Sí, o sea, yo me acuerdo que están vaciando, en plan, quitando árboles y eso. O sea, horrible. Acabar con un sistema natural para su desarrollo. Pero bueno, la policía francesa recientemente ha asesinado a otro chaval también. No sé si estás enterado. Durante una rabia arrojó peña... al Antifa, ¿no? Ah, bueno, sí. Arrojó peña a un río y uno de ellos... Fue en Nantes, ¿no? No sé dónde fue. Acho, yo creo que sí, pijos. Busqué la noticia, pero se me ha olvidado. Pero bueno, en fin, que también tiene ese coste, pero bueno, que también. Yeah. Hay que recordar a los muertos también, pero no por ello no ir a estas movidas. No, no, y yo creo que tiene que. O sea, yo a lo mejor es que soy muy mística, pero para mí son mártires, o sea, son peña que son ejemplos de dignidad, como diría un rapero, el cual no. O sea, son peña que para mí son referentes y yo cuando puedo les digo cosas y en mis rituales y en mis cosas y, o sea, para mí son un aliciente para seguir porque no mueren, o sea, su ejemplo sigue ahí y siempre va a seguir ahí porque son gente maravillosa que hace cosas maravillosas y pase lo que pase, aunque su cuerpo terrenal haya muerto, están ahí, están, aunque no crean mucho en la movida espiritual, son peña que están en corazones, en mentes y en muchas cosas y en artículos, o sea, no mueren porque están siendo recordadas siempre. Por lo menos en debería ser así, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el Jaime Faise es un ejemplo en la autopista esta de la resistencia, es un referente, vamos, o sea, un chaval que en una movida esta acaba así, o sea, es un mártir, vamos. Y por ejemplo, también en el bosque de Hambach, cuando hubo un desalojo, la policía, directamente o indirectamente, al final eso es difícil saberlo, pero bueno, lo asesinó básicamente. La policía asesinó a un periodista que estaba haciendo su trabajo. Y bueno, pues eso, lo mismo. O sea, la peña al final, ya poniéndonos muy serias, porque para mí esto es un tema muy serio, la peña al final toma la muerte de diferentes formas, ¿no? La peña que son más espirituales, otra peña que simplemente pues lo siente y ya está, a su manera. Y, por ejemplo, cuando murió el chaval este en el bosque de Hambach, el periodista, que ahora no me acuerdo si fue hace 2 años o 3, pero bueno. Fue el año pasado. El año pasado, joder, es que el tiempo para mí, bueno, la cosa es que, pues eso, que cuando murió el chaval este, lo del Remy no puedo comentar tanto, pero el chaval este, es que no me acuerdo, lo siento mucho, personita. Pero la cosa es que el periodista este que murió, bueno, que murió no, que fue asesinado, pues su muerte, cada persona de ahí del bosque la tomó de una forma, ¿no? Yo en ese momento no estaba en el bosque, pero desde la lejanía, por ejemplo, le hice un altar y en el bosque se hizo un altar en su honor también. Y pues eso, hay gente que lo toma más con el tema de la rabia, gente que yo qué sé, que se lo comenta a peña. O sea, hay muchas formas del proceso de este del duelo, ¿no? Entonces, que eso, que bastante durillo el tema este. Pero al final tenemos que tener en cuenta de que forma parte de. Que hemos comentado un poco lo guay que es, ¿no? En plan viajar por la movida esta de la autopista de la resistencia ecológica. Pero obviamente la vida muchas veces se compone de dualidades. Hablando rápido, ¿no? Entonces, está lo bueno, que mola viajar, mola reciclar, mola joder al poder. Pero claro, si jodes al poder también está la cara B, ¿no? Entonces la cara B es tantas cosas que, vamos, podemos hacer 20 programas, 80 o 4 millones de programas, porque es como, la cara B es eso, es como esto, muertes, o mejor dicho, asesinatos, o represión, todo, o sea, es un totum revolutum bastante heavy. Bueno, no encuentro el nombre del periodista en internet, pero bueno, es aquí un homenaje a nuestros muertos, caídos. Siempre. Bueno, después de este momento de intensidad, pues bueno, os dejamos con un temita. Adacta, la banda, ¿de dónde? De República Checa, ¿no? En teoría creo que sí. Pero la cosa es que os va, o sea, si os mola ahí la tralla, os va a molar. La canción es Ubohí. Así que disfrutadla. Oh, me! Oh, me! Me! Oh, me! Me! Not the guy! tal? Seguimos aquí con Tapi, que bueno, sigue diciendo tonterías cada vez que activo los micros. Seguimos en Tu Furia, por si acabáis de incorporaros al 104.9 o a radiomalva.org. Y bueno, y el programa era sobre hablar un poco de algunas cosillas, ¿no?, relacionadas con la entrevista última del Bosque de Humbug. Y ahora vamos a empezar a hablar de la Vega Baja, o el Baix Segura, como queramos denominarlo. Un territorio muy desconocido, como he comentado antes, para la población de la ciudad y diría que de toda la provincia de Valencia. Así que bueno, ¿qué quieres comentarnos? Cuéntanos un poco qué es la Vega Baja, qué contexto social y político tiene. Expláyate. No, o sea, simplemente a nivel coloquial se le llama el coño del país Valencia. ¿En serio? Porque es como una puntita. Anda, mira, a ver, voy a mirar el mapa. Se parece a un coño, a ver. O sea, es un coño en el sentido de que es como el sur del sur y es, hay como una esquinita. Es verdad. Del país Valencia. Entonces, coloquialmente le llamamos el parrús del país Valencia. Qué morbo, cariño. Depende para quién. Hay mucha coñofobia. Ya, obviamente. Nada, o sea, no sé. No sé por dónde empezar, pero bueno, la Vega Baja mola. Es una, así por decir algo, por empezar diciendo algo, es una zona que está bastante en disputa nacional porque desde tiempos inmemoriales no ha tenido un encaje muy concreto en ningún territorio, ni en Murcia ni en Valencia. Entonces, uno de los lemas, por ejemplo, nos estamos riendo porque ya pensamos cuál es. Ya. La cosa es que uno de los lemas que tenemos la peña así más punky ahí de la Vega Baja es ni Murcia ni Valencia, Vega Baja, independencia. Y se canta a nivel hooligan. Ah, un saludo a la peña de Deportiva Fans, que soy hooligan de ese equipo. O sea, bueno, no he dicho cuál equipo. O sea, el Deportiva Fans son los hooligans del, cojones, del Orihuela Club de Fútbol Deportiva. O sea, un equipo de fútbol popular que se creó hace poco y hay peña muy guay. Y eso. Bueno, Orihuela es la capital de la Vega Baja, por si alguien no lo sabe. Efectivamente. Y donde nació el grande, que ya sabréis cuál es. Si no lo sabéis, no lo es M. Rajoy. ¡Qué gilipollas! Se me ha ocurrido mientras lo... Tengo una mente muy rápida. No, es... O sea, es Miguel Hernández. Ya, tú allí lo has vivido. El mono honorable. Pero yo he de decir que me enteré de que Miguel Hernández era de Orihuela. Sí. Cuando estuve en Orihuela una vez, en un autostop fallido, dicho sea de paso. Y de repente me encontré con que la, calle no sé qué Miguel Hernández, instituto sí, Miguel Hernández, sí, sí. Estación de tren Miguel y de buses Miguel Hernández, sí. Y me quedé como, vaya, Miguel Hernández tiene que ver con Orihuela, ¿no? En efecto, nació ahí. Sí. Es un hijo pródigo. No, y también está su casa. Y murió en la cárcel de Alicante, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, de tuberculosis, pero no, creo que sí. No sé si en el hospital o murió. ¿Llegó a morir en la cárcel? Estaba preso cuando murió. Vale. Bueno, la movida es que, por ejemplo, en Orihuela está su casa museo, que es visitable. Está guay, o sea, creo, no sé si en algún momento es gratis, pero bueno, que yo qué sé. Si os dejáis los porritos de vez en cuando, podéis costearos una entrada a los cubatas. Cualquier droga mala. Droga mala. Mate bueno. Bueno, el mate a veces es droga. No, la cosa es que si ahorráis un poquito en lo que sea, da igual. No queremos moralizar. No, sí, no. Bueno, no. No, la cosa es que si ahorráis un poquito, os compráis una entradita y vais a la movida esta de la Casa Museo de Miguel Hernández. Que, por ejemplo, pues no sé. Que eso que mola mucho, ¿no? La Casa Museo. Orihuela está guay, en plan, si eres una fricaza como yo y la pira de movidas así históricas, está muy guay. Tiene mazo de cosas religiosas, o sea, mola un montonazo, o sea, es un canteo. Después está el Segura, que bueno, es el, para que la peña que no lo sepa, el Segura es un río que nace en Jaén, no me acuerdo en qué sitio, pasa por, o sea, Jaén, o sea, nace en Andalucía, pasa por Murcia, que es donde se contamina más. Esa es la teoría de Gabajera, que es cierta. Exactamente. Nace en Murcia. O sea, uy, me estoy liando. No, nace en Andalucía, cojones, en Jaén. Entonces, pasa por Murcia, se contamina y nos llega a la Vega Baja. Se contamina sobre todo a partir de, si no me equivoco, de Molina. Bueno, la cosa es que, bueno, que se, eso, que llega a la Vega Baja, ¿no? El río Segura. Entonces, es un río internacional. ¿Mm? Pasa por tres estados. Por tres naciones. Estados-nación, por favor. Bueno, vale. Ojalá. Insalá, como diríamos en andaluz. No, la movida es que, por ejemplo, así a nivel ahora abstrayéndome muchísimo, yo fomento el nacionalismo de la cuenca del Segura, ¿no? Que nos uniéramos Jaén, Murcia y la Vega Baja. A crear un nacionalismo a partir de una cuenca hidrográfica. Sería muy interesante. O sea, que nuestra conexión no fuera ni nada en plan, yo qué sé, una batalla rara o yo qué sé, una vez, ¿sabes? Que nuestra conexión a nivel político geográfico fuera precisamente geográfico, la cuenca del río Segura. Y la cosa, bueno, pues eso, que tenemos que hacer los paisos de les conques. Bueno, en verdad es que no sabría catalán, así que ¿por qué hablo catalán? O sea, sería los países de la cuenca del Segura, pijos. Y eso, o sea, tenemos que buscar, por favor, hago un llamado, tenemos que buscar, para empezar un nacionalismo así, hay que empezar con cosas de estas, en plan folclóricas, en plan, necesitamos un himno, una bandera, una mascota que puede ser animal o humana, animal mejor, no sé, bueno, las propuestas pueden ir llegando en el Twitter de Anarcochonis. O sea, es anarco/chonis. Mandar mensajes privados y con las propuestas de himnos, de banderas y de mascotas. Y nuestro baile tradicional, no sé cuál puede ser. Yo apostaría por algún tipo de baile rabero, porque crea mucha unidad. ¿No? No sé. Y sobre todo, por ejemplo, nuestras fiestas podrían ser en plan de a lo rollo gitano, porque, por ejemplo, podrían empezar en Jaén con barcas y vamos bajando hasta Guardamar. En plan, podría ser muy larga la fiesta. O sea, imagínense. No sepa, o sea, es que sería una fantasía este nacionalismo. Bueno, hago un inciso para recordar que ha aprobado o está a punto de aprobar la Generalitat de una ley en contra del antigitanismo, ¿no? Que lo comentabas antes entre micros. ¿Has dicho Valencia? La Generalitat catalana. Ah, la catalana. Sí. Vamos. Y eso es importantísimo. Sí. Bien. Desde aquí se celebra dentro de lo que cabe. Pues, bueno, veo aquí unos datitos de la Vega Baja. 957 kilómetros cuadrados. 276.000 habitantes. Tiene costa. Torrevieja y Guardamar, una costa bastante reventada por el turismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué problemillas hay por ahí? ¿Y qué intentan atajar los movimientos sociales como pueden? Como en todas partes. No. Bueno, a ver, es que esto es muy largo, pero bueno. La cosa es que, bueno, pues sí, eso, que ha habido mucha movida esta, ¿no?, de ladrillo. Yo qué sé, eso se ha pasado por, o sea, no ha habido una respuesta, ¿no? No se articula ninguna respuesta. ¿No ha habido movilizaciones de algún tipo en contra de...? Bueno, sí, pero ha sido muy heavy, ¿no? Porque se expropiaría gente también, ¿no? Y tal. Es que, por ejemplo, en Guardamar, bueno, es que eso es otra cosa, pero bueno, no había así una cosa, pero bueno, sí que... Pero es que eso es en Murcia y el observatorio... Bueno, es que es muy complejo. O sea, me mareo porque es muy complejo el tema. Pero bueno, la cosa es eso, que han urbanizado mucho. Bueno, ya está hecho, ¿no? Y yo qué sé. Cuando hubo la movida esta de la crisis se ha parado, pero ahora está... Cuando voy por la Vega Baja, otra vez empiezo a ver las grúas por ahí. Como si fueran vampiros ahí. Poniendo sus dientes ahí en la tierra y... aniquilando las últimas zonas de la Vega Baja que quedan. Porque, yo qué sé, la Vega Baja es linda, ¿no? Es todo eso, es una zona muy huertana. Pero la costa está tremendamente urbanizada. En vez de zonas de guardamar, todavía se conservan, ¿eh? Pero es que guardamar, por ejemplo, no sé, a ese nivel es guay. Pero también Torrevieja está masificado, desde luego. Pero lo de guardamar también tiene una explicación a nivel clima o a nivel movida. Es como una movida. La movida es que Guardamar era un pueblo muy cercano a la, bueno, es un pueblo costero. Si no se hubiera hecho lo que se ha hecho en Guardamar, que ahora lo explico, Guardamar hubiera sido engullido por dunas y por arena. Hubiera sido un desierto, Guardamar. O sea, no hubiera existido Guardamar. Esa zona hubiera sido desértica totalmente, hasta Rojales prácticamente, que es un sitio muy guay también. Y el proceso fue, no me acuerdo, en 1700, pero no me acuerdo cómo se llama el jambo que lo hizo. Pues el Miro... la movida es que hizo un proyecto para que no pasara, ¿no? Y consistió en hacer pinadas en la zona de donde las dunas iban entrando para el pueblo. Entonces se construyeron muchas pinadas por esa zona y gracias a eso hay zonas naturales por toda la zona de Guardamar, en parte, ¿sabes? También porque ha sido un pueblo, bueno, también ha tenido mucha conexión con la tierra en cierta parte, pero ha sido casi el 80% ha sido por eso, por el tema de que evitar que Guardamar en sí fuera engullido por arena, plantando pinadas enormes. Y por ejemplo, construyendo también una zona colindante a lo que es la playa, que se llama la playa Babilonia, y ahí hay zonas de casas que eran en principio iba a ser para peña, bueno, fue para peña marinera y todo eso, y para gente obrera de allí, y esas casas también hacían de tope, y actualmente hay un proceso bastante complejo con esas casas. Si vais a Guardamar es muy interesante ver esa zona, porque es como una zona de guerra. Es como una hilica que hay de casas justo al lado de la playa y están en un limbo porque la ley de costas, tal, no sé qué, les dieron una concesión. Bueno, hay un lío legal, ¿no? Y actualmente la peña no puede reformar esas casas. Y la peña que no ha podido, pues las casas han caído por temporales de marítimos y... Yeah. Y es muy gracioso porque es como que la peña que es pobre y que tiene esas casas, la ley de costas, las movidas legales y todo eso, es como que vale, pues os jodéis, ¿no? Pero la peña que ha hecho barbaridades por toda la costa mediterránea y en general... por la costa de España, toda la peña que inmobiliarias, promotoras tochas o lo que sea, ¿sabes? Peña capitalista, toda esa peña tiene urbanizaciones enormes y ni se las tiran ni nada, o sea, pero esta peña como es pobre, pues ahí está, ¿no? O sea, que se jodan, ¿no? Y no les dan alternativas, o sea, es una movida, pues eso. Y ahí, y si paseáis por esa playa y veis esas casas, hay carteles informativos donde comentan históricamente la movida, ¿no? Que yo ahora mismo no me la sé muy bien, pero bueno, que básicamente eso, construyeron esas casas y tal, y pues ahora están en ese actualmente están en ese proceso de deterioro y no sé, se podrían conservar, incluso yo creo que se podrían conservar porque a nivel cultural e histórico son muy muy guays, porque es como que se creó una comunidad muy chula en torno a eso, porque es como que esas casas justo dan a la playa y son casas, pues eso, como se hacían antes, ¿no? Y eso de que no son balcones, o sea, la parte que da a la playa son zonas muy abiertas, entonces creaba una comunidad entre las vecinas, había una, pues eso, los zagales jugaban entre ellos, o sea, era muy guay ir en verano en esa zona y estar en esas casas, tener casas ahí, porque era guapísimo. Y actualmente hay verdaderas obras de arte en esa. O sea, a veces pensándolo así, me recuerda un poco al Cabañal. En plan, son casas muy guay, cada casa es de un padre y una madre. O sea, no son tan antiguas, pero sí que son guays también. Bueno, en ciertas épocas el urbanismo se hacía de otra forma, ¿no? Como ahora que ya se hace tan claramente con fines capitalistas. Sí, era por supervivencia. Claro. En esa época. O sea, esa ahora casa. Es la época del individualismo y de la especulación en la costa. Pues, no sé, quería preguntarte, que es un tema candente, ¿no? Y en la Vaca Baja, ¿no? La cuestión nacional, ¿no? ¿Cómo nos veis a la gente de Valencia desde allí? Porque, por una parte, supongo que pasará como pasa en otras comunidades autónomas, ¿no? Que muchas de los problemas que ocurren se culpa a la capital de la comunidad autónoma, ¿no? En vez de a la capital del estado y a otras movidas más altas, ¿no? Que puede llegar a haber. Y además esto se complica con la cuestión nacional, ¿no? Valencia, que si catalanes de mierda, que si blaverismo, que si allí en esa zona no se habla además apenas valenciano. ¿Esto cómo ha interactuado en la vida política de la Vega Baja? Vale, o sea, como he comentado medio en broma, medio no en broma, el tema este de los países de la cuenca del Segura, que en verdad me molaría. Pero la cosa es que un poco que la Vega Baja se ha sentido casi siempre una marginada del País Valencia. Porque es que desde la misma concepción es como que tampoco es una zona, por ejemplo, a nivel Vega Baja solo se habla en Guardamar. O sea, lo que sería históricamente, bueno, es complejo, ¿no? Pero la teoría principal es que Guardamar es la última zona del Països Catalans, ¿no? Hablando de Salses a Mao, de Fraga a Mao, de Salses a Guardamar. No sé si lo he hecho bien en el orden, pero bueno. La cosa es que son los puntos cardinales de norte a sur, de este a oeste. Y Guardamar sería el punto sur último, ¿no? Entonces, así en la Vega Baja, a nivel catalano, catalano amistífico, es Guardamar la única zona que comparte los países catalanes. Después el resto de municipios no. Entonces es como que, bueno, ¿qué hacemos con la Vega Baja? Aquí pegamos una pata a Guardamar. Pero también es como que al final también forma parte nuestra. Es una problemática que pasa en las zonas fronterizas. Es como que al final, ¿quién se queda con el pastel? ¿Te lo quedas tú o me lo quedo yo? Al final son tejemanejes, ¿no? Entre los poderosos. La gente de las zonas fronterizas. Porque, o sea, hablo desde yo, ¿sabes? Desde mi experiencia en vivir en esta zona, no en la Vega Baja. Pues la gente que vivimos en estas zonas fronterizas es como que, ¿qué hacemos? O sea, entonces, un poco el lema este, un poco de coña, pero muy serio, es ni Murcia ni Valencia, que queremos un, pues eso, no sé, nos sentimos un poco margis, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, siendo de Murcia tampoco me interesa mucho, por ejemplo, ahora actualmente que haya tanto boxismo ahí, es peligroso, ¿no? Entonces, como que, no sé, hay mucho desazón, y con Valencia a nivel lo que es poder de Valencia, como Capi, sí que se nota, ¿no? Incluso también con Alicante, ¿no? Con la Diputación. No sé. Como al final es una zona que tampoco, o sea, los recursos no llegan tanto, no sé. La verdad es que sí que hay mucho. Y también hay movidas en plan peña que, por ejemplo, al ser País Valencia, aunque no sea zona valenciano parlante, en los institutos se da Valencia, ¿no? En Guardamar, por ejemplo, hay línea, ¿no? En Valencia, que puedes dar claro, casi todo. Pero en Dolores, por ejemplo, no. Por decir un municipio de la Vega Baja, en Dolores, por ejemplo, no. ¿Sabes? O sea, hay Valencia, pero no. no hay línea. Pero esto durante los 25 años de gobierno del Partido Popular se estuvo también aquí mismo, en Valencia ciudad, se estuvo boicoteando el enseñar valenciano en las escuelas. O sea, que entiendo que allí habrá sido el tócame roque, ¿no? No, y más heavy, ¿no? Y lo que quería decir era que, por ejemplo, en Dolores hay valenciana, pero, por ejemplo, hay mucha... Hay sectores grandes de peña que está súper en contra de que se enseñe valenciano. Y, por ejemplo, puedes pedir la exención de valenciano, que es como una movida que hay en la Vega Baja. O sea, tú puedes pedir no dar valenciano. Entonces tienes como una hora libre o algo así raro, ¿sabes? Es como... O sea, ¿cómo se puede ser tan gilipollas de negarte a aprender una lengua? Es como si me ponen, por ejemplo, de repente en la escuela a aprender, yo qué sé, murciano, pues lo aprendo, ¿sabes? O coreano, yo qué sé. O sea, aprender una lengua nunca es un impedimento para nada. Y al final te das cuenta de que no es la lengua en sí, es lo que conlleva esa lengua, como dice Andrés Estelles. O sea, la lengua es, al final es... O como la canción del tío Caña. Al final, la lengua es... porque es así, no debería ser así, en verdad. La lengua es una lengua, no es un vehículo de comunicación. Pero bueno, al final los vehículos de comunicación se usan políticamente, ¿no? Entonces, el valencià, al final, es políticamente sigue jodiendo mucho a la derecha. Entonces, es como que es una de las armas que usa en la Vega Baja la derecha, ¿no? Claro. A nivel ciudadano, habrá Vox, será una hecatombe. O sea, yo tengo bastante miedito. Pero bueno, no sé. Por ejemplo, en la Daya Vieja... Hay un alcalde de Compromís, que no es Indepe, pero bueno, no es Indepe de los Países Catalans, que sería muy raro porque la Daya... Compromís es autonomista. No, pero quiero decir, la Daya Vieja no forma parte de los Países Catalans. Sería curioso que en un territorio fuera de los Países Catalans, que sería de la Daya Vieja, hubiera un alcalde Indepe. Bueno, cuando se presentaba a Xavi a las elecciones europeas... Obtenía miles y miles y miles de votos fuera de Euskal Herria. Ya, yo les hubiera votado, ¿eh? Yo también. Solo porque la derecha, la caverna mediática, repite constantemente que es ETA. Y todo lo parecido a ETA me mola. Lo siento, audiencia nacional, pero es verdad. Porque básicamente, pues eso, que yo qué sé, que el tema de la lengua es jodido, ¿no? Pero hay una esperanza al final del camino. Entonces, por ejemplo, en Guardamar, a nivel nacional del país es catalán, por romper un poco la dinámica rara que tengo, hay una calle que es Països Catalans, hay un monumento al Països Catalans, muy chulo, que podéis visitarlo, que curiosamente, no sé por qué, pues seguramente porque la gente fachica es muy tonta, pero es un monumento muy chuli, bueno, tampoco es que sea una cosa, pero bueno, que hay un monumento dedicado al Països Catalans. Eso reivindicando Guardamar, reivindicando su catalanidad. Y eso, que yo que sé, que la Vega Baja a ese nivel nacional, pues está un poco la cosa así, ¿no? Como que huérfana, Guardamar, pues yo que sé, tampoco, yo que sé. A nivel lengua, por centrarnos en algo, a nivel lengua no tiene. Es jodido, ¿no? O sea, hace unos años hubiera, o sea, estaba a punto de morir. Ahora está como un poco en stand-by, ¿no? No muere, pero está como muy floja la lengua valenciana. Pero bueno, también hay agrupaciones que ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, hay una agrupación de catalanista que hace calendarios. Bueno, más bien catalanista, ¿no? Valencianista. Pero bueno, rollo del País Valencia y todo eso, ¿no? No es blavera. Que fomenta eso, el valencianismo, haciendo calendarios, por ejemplo, y mi papi se coge muchas de calendarios de esos, son guays. En plan, porque, por ejemplo, es un calendario que sale... Bueno, es un calendario. Y cada año, por ejemplo, es temático. Por ejemplo, un año lo hacen de plantas. Entonces, cada mes es una planta típica de la Vega Baja o de Guardamar con el nombre en valencià. Después, otro año, por ejemplo, lo hacen de los monstruitos de estos. O a nivel, por ejemplo, rollo así... yo qué sé, las asustaviejas o cosas de esas, ¿sabes? En plan, como animalitos o cosas así que se usan a nivel folclórico, ¿no? O por ejemplo, otro año es sobre música, sobre bailes, o sea, cada año es como que se fomenta palabras que se están perdiendo, o conceptos o que se usan, pero bueno, no se usan tanto. Entonces, a nivel guardamar, pues eso, pues hay de todo un poco, ¿no? Pero sí que hay un poquito de resistencia de País Valencia. Aparte de la resistencia de País Valencia, sí. Cuéntanos un poco también de otro tipo de resistencia. Ah, bueno. Porque hay movimientos sociales, hay iniciativas de todo tipo, hay cosillas que se mueven por ahí también. Sí, es que es muy largo, pero bueno. Así dando pinceladas y comentando un poco, yo qué sé. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el tema este que surgieron las PAS, surgieron bastantes PAS en la Vega Baja. Claro, porque también la PAS empezó en Murcia. Ah, sí. No sé. Claro, esto se ha olvidado ya, y aquí he pasado la catalana, pero la PAS empezó en Murcia. Pues había una muy potente en Guardamar, en Orihuela, había varias. Incluso yo me acuerdo que llegué a ir a un desahucio de una pava que era del PP, que era regidora del PP. ¿Desahuciaban a la regidora del PP? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Qué asco, ¿no? Sí, sí. Y fui con un chaval que se llama Moisés de Almoradí. Te camelo, primo, aunque no me cojas el móvil. No, la cosa es que eso, que se dan situaciones muy curiosas, porque al final somos... La Vega Baja es como una agrupación de municipios pequeños, de pueblitos. Porque básicamente lo grande... A ver, la Vega Baja es una comarca, pero bueno, desearíamos ser un país. La cosa es que la Vega Baja es una comarca, ¿no? Y en esa comarca, a nivel tocho, está Torrevieja y Orihuela. Lo demás es... Que tienen casi 100.000 habitantes, ¿no? Sí, puede ser, ¿eh? No lo sé. Sí, acabo de verlo. Vale. La cosa es que a nivel de más cosas, a nivel otros municipios no son muy tochos. Y entonces, básicamente, la Vega Baja es una agrupación de municipios. Entonces, serán situaciones muy curiosas, como la que he comentado de que esto, de que paremos el desahucio de una regidora del PP. Pero yo qué sé, si es que al final, en algunos pueblos, si la peña del PP es más maja, al final les vota. Yo nunca lo haría, pero bueno, que puede pasar, ¿eh? Porque si hay alguien del PSOE muy cafre, que al final es lo mismo, porque en la Vega Baja, como son municipios muy chiquis, al final está PSOE o PP, básicamente, en los más pequeños. En otros ya se amplía el espectro político y puede haber a lo mejor Ciudadanos, incluso Vox, o por ejemplo partidos así, yo qué sé, en plan de solo del sitio, ¿no? Por ejemplo, en Rojales hay uno que es PADER, que es Partido Demócrata de Rojales, algo así. Que es básicamente es un partido del lobby inmobiliario, es de derechas. Ah, mira, como el GIL. Más o menos, o sea, no tanto, pero sí que apuesta por eso, por la urbanización masiva de Rojales. Qué asco. Yo qué sé. Básicamente, porque, pues ya que hablo de Rojales, por ejemplo, está el PADER, Ciudadanos y PP, que es un poco el trifachito de ahí, ¿no? Y después está PSOE. O sea, de izquierda solo está el PSOE, no está Izquierda Unida. Por ejemplo, en Almoradí sí está Izquierda Unida. En concejales. Sí, sí, además con concejales. En Guardamar también. Claro. No sé. Pero, por ejemplo, Almoradí es curioso. O sea, está Izquierda Unida, pero también tiende más al PP. Pero, por ejemplo, en Rojales no hay otros partidos de izquierdas, pero tiende más al PSOE actualmente. Y por ejemplo, reseñando una zona preciosa de Rojales, están las Cuevas del Rodeo. Y reseñando otra zona preciosa de Rojales, está Ciudad Quesada. Pero a que no sabéis por qué es preciosa. ¿Porque por Cruising o algo? Bueno, Cruising cerca de Rojales, está en la zona del Moncayo. Donde está el hotel ese azul, creo que está. Ahora está pintado azul. Hay zona Cruising, muy chulí. No, la cosa es... La zona de Ciudad Quesada, que es una zona de urbanizaciones horrible, es muy ocupable. Uy, ocupación rural. es semi-rural, porque es urbanización, pero es en zona huertana. El campo al lado, ¿no? Claro. El campo andando a 3 minutos. Te puedes poner ahí a hacer huertas, ¿no? En bici llegas en 3 minutos, en 4. Sí. La movida es esta, ¿no? Vamos a decirlo muy rápido. Qué bonito, ¿no? Ocupaciones. No, la cosa es esa. Fomentamos desde esta radio la ocupación de Ciudad Quesada y sus chalets. Son chalets de todo tipo, ¿no? Hay chalets más de gente más pobre, obrera, gente más rica, porque es una urbanización que comenzó en los incluso 60 finales, pero sobre todo 70 para adelante. O sea, hay una la constructora más tocha en el 79, pero la cosa es que es una urbanización que se fomentó, pues eso, las primeras pues lo primero que se urbanizó en costa, ¿no? Bueno, en semicosta, porque Rojales está a 6 kilómetros de la costa. Pero bueno, la cosa es que hay de todo, ¿no? Entonces, hay por ejemplo zonas que son casas muy chiquis o plan adosados muy chiquis. Que por ejemplo, hay mucha gente asturiana, gente gallega, plan bastante pobre, en verdad. Porque se han ido al otro lado de la península. Pasa mucho, ¿eh? También hay mucha gente de Euskal Herria en la zona, por ejemplo, de Torrevieja. Mira. Pero muchísima. Es más, comentando una efeméride, no me acuerdo del año, pero bueno, lo digo rápido, pero bueno. La cosa es que ETA tenía un zulo en La Mata, que es una pedanía de Torrevieja. Había un comando en Torrevieja. Entonces, en La Mata esta, en la pedanía esta, tenían un zulo. Un zulo no, coño, un piso franco. Tenían un piso franco y en él tenían artefactos, ¿no? La movida es que, bueno, estaban manipulándolos y les explotó, ¿no? Los artefactos. Y nada, y murieron las dos personitas. Que en paz descanse. La movida es que eso, que hay peña de Euskal Herria, hay peña de... eso de Asturias, de Galicia. O sea, no sé por qué, pero bueno, la cosa es que hay mucha peña en Ciudad Quesada que es bastante obrera, ¿no? Pero también hay peña muy rica, en plan gente rusa con mucha guita. Esa es la peña más rica, la rusa, yo creo. O sea, habría que estudiarlo, ¿no? Pero a nivel sensación, estoy hablando desde la sensación de lo que se oye en la calle, ¿no? La peña rusa es la más de las más ricas, por no decir la más. Después hay gente suiza. Por eso es muy curioso, hay mucha gente suiza y hay mucha gente del Barça que es suiza ahí en Quesada. Visca el Barça. También, pues es que Quesada es como un mar de, es como una torre de Babel, ¿no? De muchas culturas y muchos países. La cosa es esa, ¿no? Por ejemplo, también hay mucha peña inglesa. Pero no tan. Bueno, claro, eso pasa en toda esa zona. Pero es un mito, ¿eh? Tampoco tanta, ¿eh? Sobre todo peña de que se jubila. También hay mucha peña francesa, muchísima, la verdad. Y así podría estar un programa entero, ¿sabes? Analizando Quesada. Porque es. O sea, es. Hay peña de muchos países. Pero vamos, es súper heavy. También hay peña del pueblo de Rojales. Porque obviamente. También, o sea, viviendo al lado hay gente del pueblo, ¿no? De Rojales. Ya me he perdido. Bueno, la cosa es ocupación, ¿no? Bueno, y hablando de ocupación, en la Vega Baja, o sea, ahora mismo hay una ocupa. Bueno, no, vamos, acabo con esto. Vale. La cosa no es eso, que os animo, os incito... vuelvo a repetir, el Twitter de Anarcochonis está para temas ilegales, entonces mandar mensajes privados diciendo qué necesitáis y os puedo asesorar a nivel lo que sea, de lo que yo pueda, de que si os mola la zona esta de la Vega Baja, la zona de Ciudad Quesada es muy ocupable, hay chalés abandonados de hace años, más de 10, 12, porque a veces la peña mayor se muere, no tiene descendencia, lo que sea, y se quedan vacíos. Muchos de ellos los adquieren bancos, o sea, casi casi el 80% de, o casi el 90% de así de chalés que están abandonados de hace más de 15 años son de bancos. Y eso, que bueno, que mola mucho, se juntan muchos factores. Zona guay, zona virgen, con lo cual no hay conflictos endogámicos del gueto. Un punto bien muy importante. Pues eso, ocupación, que te trae agua, luz, vivienda gratis. Es una zona guay porque puedes estudiar en Alicante, ya hay autobuses o lo que sea. O por ejemplo, puedes estudiar en Orihuela, hay campus en Desamparados. En Murcia no, Murcia, odio a Murcia. Cartagena mola, eso sí. Bueno, en Murcia buena piña también, ¿eh? Solo en el Retal. No, y eso que mola porque tiene, podría relatar un montón de puntos más, pero básicamente es que es eso, que es una zona ocupable, que hay, que si os raya ocupar de peña, pero bueno, a mí no me raya, en plan, si es gente rica, que se joda. Pero bueno, si os raya, hay casas de, o sea, chalés de inmobiliarias o de bancos, y eso, que os animo a, es muy fácil encontrarlo, Google... 03170 es el código postal, Ciudad Quesada, Alicante. Entonces, ir mirándolo y cuando os animéis, cuando os canséis del trabajo, de los estudios, lo que sea, pues a ocupar Ciudad Quesada. Y yo os animo. Y nada, enviar las peticiones, las quejas, los insultos a anarco, arroba anarco barra baja chonis en Twitter. Nada, y eso. Y el tema que me estabas comentando, perdona, señora Pira. Actualmente, bueno, podría ser otro programa perfectamente, pero actualmente hay una ocupa que se llama CSOA, Centro Social Ocupado Autogestionado La Gata Manifasera, que está situado geográficamente entre Heredades y Almoradí. En teoría es de Almoradí, ¿no? Pero bueno, está en Heredades, que es una, sin nada de conocer Heredades, es otra pedanía de la llamada Vega Baja del Segura. Y básicamente esa ocupa, la gata manifasera, está en una zona de huerta. O sea, es una puta fantasía, en plan, una ocupa en medio de huertas. En plan, es muy potente para hacer festis, para... En Murcia nos conocerán más porque tenemos muchos lazos con Murcia, en verdad, en la Vega Baja, y con Cartagena. Porque no es lo mismo Murcia que Cartagena. ¡Ojito! Nada, y eso, que hay muchas conexiones. Entonces la gente de Murcia y Cartagena nos conocerá, conocerá esas ocupas en zonas de huerta. Pero básicamente para la peña que sois ciudadanitas, pues yo qué sé, pues eso, que mola mucho. Oyes pajaritos y cosas de esas, ¿no? Y hay acequias, que son canalizaciones de agua. Y muchas cosas, ¿no? Mola vivirlo más que me escuchéis a mí. Y eso, que la ocupa está en la huerta y nada. Y la verdad, siendo crítica, ha estado un tiempo un poco de parón, ¿no? Pero actualmente, una asamblea que se hizo hace poco, hace unas dos semanas o menos, una semana, puede ser. Es que como yo el tiempo no lo mido bien, pero bueno, hace poco. se hizo una asamblea. Y como que el espacio lo va a tomar, las llaves y todo eso, y lo va a gestionar un colectivo transfeminista de ahí de la Vega Baja, al que yo, cuando pueda, iré. Y pondré mi coño, mis hombros y mis tetas y todo en ese proyecto transfeminista. Y eso, que lo va a gestionar esta peña transfeminista, y va a estar guay porque, claro, el transfeminismo yo creo que... es súper necesario en todo, ¿no? En la vida. Entonces, que una peña transfeminista gestionemos un espacio así tan... O sea, porque el espacio es muy guay, pero claro, hay que llenarlo, ¿no? De contenido y todo. Entonces, que un espacio tan guay lo lleve gente guay, significa guay con guay se convierte en gay. Joder, qué giro tan raro. Bueno, no me parece tan raro. No, pero la... Es por culpa tuya, ¿eh? Ah, vale, gracias. Por eso siempre dicen, no sé qué gay. Pues, ¿y qué homo? ¿Qué importa si el niño sale gay? Tú has nacido gay. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! ¡Ay, qué bonita! ¡Viva los morancos! No, la cosa es esa, ¿no? Que un espacio muy guay, gestionado por gente muy guay, o sea, perfecto. Y entonces os incito a que hagáis el espacio vuestro, porque al final es una gestión, porque alguien lo tiene que gestionar. Pero el espacio es de abierto a toda peña que quiera usarlo. Y, por ejemplo, la Pira, si no me ha engañado, se compromete a venir. Sí, la Pira quiere ir. Así que a presentar alguna de sus friqueces allí a la gata. Claro. Bueno, podéis encontrar más datos de la gata manifasera en su Facebook, que es CSO a la gata manifasera, básicamente. Eso es muy fácil de encontrar. Uh-huh. Así que nada, un espacio muy guapo. Bueno, te voy a hacer una preguntilla más que no está en el guión. ¿Qué tal las movidas así animalistas por la Vega Baja y las movidas así LGTB, transfeministas? Ya. ¿Cómo has vivido todo esto? Tú que eres ya. Una invertida y una vegana. Puf. Dices la Vega Baja, pero en que es que la Vega Baja es muy compleja porque cada municipio es un mundo. Ya, yo sé que está empezando a ver algunos grupos animalistas y algunas propuestas anti movidas de toros en algunos pueblos. O sea, lo que me han contado de por parte de Peña vinculada a Compromís o vinculada a Podemos. Eso es lo que me han contado un poco. Y luego lo mismo con movidas LGTB, más que sí que sé que algún colectivillo, pues como la peña esta de la gata, otra peña, sí que hace las movidas más autónomas. Aparte del ambientillo que hay, que ya comentaré después. Ambientillo homo. Ah, vale. En Guardamar y Torrevieja. Vale, coméntalo tú si quieres, porque no, simplemente maricas del mundo que nos escucháis, si algún día paráis por la Vega Baja, en la playa de Rebollo, en Guardamar, hay un cruising. Y en Moncayo también, ¿no? Y en Moncayo, pero bueno, yo ahí no he ido. Hay varias, pero en Rebollo, o sea, el cruising es precioso al atardecer, porque estás rodeado de tíos buenorros y tías, pero sobre todo tíos. Y gente con mucha pluma, ¿eh? Y gente con mucha pluma. ¡Viva la plumo! Y, sí, sí. ¡No más plumofobia! Y follas entre dunas, o sea, entre vegetación y dunas. O sea, es precioso. Con el mar, que lo escuchas, o sea, porque está al lado. Y luego, yo qué sé, si vais por Torrevieja, hay un par de garitos de ambiente que no están mal del todo. ¿Y el de la Mata? Y mi favorito es el de la Mata, desde luego. El OMD. Que lo llevan dos maricas ahí, que son unas sosazas que te ríes con ellas, vamos, brutales y son muy guays. Cierra hasta las 6, así que todo el mundo a partir de las 3 va ahí a terminar la noche. Y bueno, tiene cuarto oscuro y tal, y está muy guay, el ambiente está muy guay. O sea, si vais ahí a la Vega Baja, no podéis perderos, si sois maricas, estas movidas. Ah, vale, ahora me meto yo. Venga. Me meto en el coño. No, la cosa es que, aparte de eso, mola mucho la zona esa del que ha dicho, el garito ese que ha dicho. Y, por ejemplo, acabas a las 6, 7, lo que sea, y después te vas a la Laguna de la Mata, que está muy cerca, andando puedes ir en 10 minutos. Y te ves un amanecer guapísimo desde ahí. Anda, mira, eso no lo he hecho. Está al otro lado de la carretera. ¿Sabes la carretera? Que está la Laguna de la Mata. Bueno, eso sí lo habrás visto porque se ve, ¿no? Sí. Y es un espacio protegido natural de la Gracias País Valencia. Una de las pocas cosas guapas que has hecho en la Vega Baja. Y eso, tiene una gestión de los picoletos y cosas de estas, los verdes, o no sé cómo se llaman. Los agentes forestales estos de la Guardia Civil. El Seprona es de los huevos. Que es una de las pocas cosas que la Guardia Civil mola. En parte. A veces. Es que si. Mira, en la Vega Baja, si no hubiera Seprona, se le haría mucho. Porque ahora, muy rápido, en plan. En Guardamar del Segura, en la zona de Pinada, ha habido varios incendios provocados en la zona de la Pinada. Personita que está quemando la Pinada. Sobre todo fue el año pasado, o hace dos. Como me entere de quién eres. O sea, te lo juro por mi abuela que está muerta, te corto la cabeza, primo o prima, o lo que seas. Y eso, después de esta amenaza, o sea, toma nota, Policía Nacional, es una amenaza, de verdad. O sea, más jurado que Dios. Nada, me pongo muy seria, No, pero la cosa es esa, ¿no? Que, bueno, amigo, a ver, aparcamos eso de, porque eso ha sido como un inciso muy raro. No, que mola el tema ese de te vas al garito ese y después A las 7, 8 te va, ves al amanecer muy guay. Ahora, basta de este ambiente, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué más se cuece? Ah, que se cuece. Bueno, la zona de Almoradí mola también para salir así de gareteo. Hay zonas así. Pero así. A ver, por la gente de Madrid me entenderá. No hay una oveja negra, no hay. La gente de Granada. Mandrágora. No hay una mandrágora. La gente de Granada también me entenderá. No hay un. Ojú. Yo qué sé. No hay un. La gente de Valcarca me entenderá. No hay un La Riera. Yo qué sé. Bueno, pero los pueblos se construyen resistencias también, ¿eh? No, o sea, pero. Hay peña marica, hay peña. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. No, claro. No, pero digo a nivel. Ahora estaba hablando a nivel. Ir a un sitio vegano guay. Ah, vale, pero no lo hablabas de. Claro, como estamos hablando de sitios veganos, cada vez están todas las feministas. Es que todo. Por eso es guapo, porque en plan. El veganismo tiene que ser transfeminista o no será. Entonces, por eso el tema. Aunque sea. Estemos hablando de cosas gays. Para mí también es vegano, no tiene que ir todo unido. Entonces, por ejemplo, yo en la Vega Baja, por ejemplo, voy a un asiático muy guay que está en la zona de en la Avenida de las Naciones de Ciudad Quesada, que es un asiático muy guay. O sea, tú, por ejemplo, entras, si vienes desde la carretera que va para Torrevieja, entras, haces la rotonda, pasas los arcos, pasas los bazares orientales. Y te metes a la altura del Don Carlos, te metes a la derecha y verás un. Apunta, ¿eh? Y verás un asiático muy guay que tiene un buen precio, a 8,99 o así, más o menos. Sí, a 8,99. Tiene un menú vegano muy guay. Por ejemplo, si quieres comer muy guay y vegano. Y así de paso, que comes vegano, te das una vueltita por Quesada y ocupas. David, ¿qué ibas a decir esto? No, y yo qué sé. Yo qué sé. Por ejemplo, es que no es gay, pero bueno, a nivel mujeres, por ejemplo, hay muchas agrupaciones ahora de mujeres feministas que están haciendo, por ejemplo, en Guardamar, en Almoradí, en Rojales. Cada vez que hay un asesinato machista, siempre se concentran en las plazas de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Rojales hay Mujeres Libres o algo así. Y en general hay una coordinación de a nivel WhatsApp o redes sociales, pero uno, hay una coordinación que cada vez que hay un asesinato machista o un feminicidio, mejor dicho, que bueno, debería ser llamado así siempre, ¿no? Cada vez que hay un feminicidio pues eso, hay una concentración en, sobre todo, pues eso, delante de los ayuntamientos, en zonas así más visibles de cada municipio o pueblo. Yo qué sé. Es que también, como hay un colectivo así tocho, cada persona hace lo que puede, ¿no? En su pueblo. Y no sé. Últimamente, por ejemplo, en Almoradí, cuando se hace el Urban Fest, se hace un punto violeta. O sea, como que el feminismo va llegando, ¿no? A los pueblos también de la Vega Baja. A nivel ya más colectivo, porque autónomamente cada persona que somos del cada pueblo, pues hacemos nuestras transfeministadas varias con pintadas o cosas así, a nivel más autónomo. Pero a nivel colectivo mola eso de Almoradí, ¿no? De ya que se hagan puntos violetas en espacios de fiesta. Y eso, no sé. Sobre todo los pueblos que son más así de izquierdas, que tienen alcaldías del PSOE o de izquierda, bueno, Izquierda Unida no sé si hay alguno, pero bueno, de partidos de izquierdas, suelen fomentar también mucho el tema LGTBI también. Por ejemplo, hay un el orgullo de Dolores es muy potente también, o sea, a nivel orgullos también molan de, porque al final los alcaldes se han dado cuenta de que eso vende, el pinkwashing. Entonces no mola también por una parte, pero también mola porque te lo pasas guay, ¿no? La vida es mucha dualidad a veces, o tridualidad, o cuatritualidad, o muchas cosas. Estoy viendo ahora en Dos Manzanas, que un colectivo que se ha fundado hace poco, que se llama Atrévete, en Orihuela, un colectivo LGTB. ¿Cómo? Que un colectivo LGTB que se ha fundado hace poco en Orihuela, que se llama Atrévete. Atrévete. Sí, ha hecho una. Sí. Se los conozco. Ha colaborado con el club de fútbol del. Ajá. El Orihuela Deportivo, ¿no? Sí, los que somos hooligans. Sí, que todos están hooligans y han hecho una equipación con el arco iris, como la del Rayo Vallecano. Sí. Qué guapo. Sí, es a nivel chiqui, pero sí que se, poco a poco se hacen cosas. No hay una cosa ahí muy, muy potente, ¿sabes? No hay un orgullo como el de Madrid, obviamente somos pueblos chiquis. Pero sí que granito a granito se está haciendo cosas guays. Pero obviamente no son tan visibles, porque somos poca gente, entonces no son visibles. Pero sí... Bueno, y un problema de estas zonas, ¿no?, rurales, es la invisibilidad también, ¿no? Sí, y por ejemplo, la plumofobia es enorme. O sea, tú puedes ser gay, pero que tengas pluma y se note es más jodido. La transfobia es enorme también. Yo, a nivel mi experiencia, voy a romper una lanza a favor y que no suene como aliadita de la peña gitana de mi pueblo, que no diré cuál es por seguridad. Pero la peña gitana de mi pueblo, honor y gloria, porque me han acogido súper bien con todo lo que dice la peña paya de la gente gitana. Y al final, yo creo que la peña que vivimos en la marginación, pero no porque lo busquemos, sino porque nos marginan, ya sea gente marica, gente bollo, gente trans, gente sudaca, gente gitana, gente merchera, etc. Gente kinky, etc. Bueno, la cosa es esa. Toda la peña que somos la clase lumpen, la clase baja, las putas, todo, las travelas. Toda la peña esa, toda la peña que somos menos útiles al capitalismo, básicamente por eso nos marginan también. Bueno, es un proceso muy largo, pero bueno. La cosa es esa, ¿no? Todas estas peñas, al final, por mucho que, por ejemplo, porque eso pasa en el pueblo payo también, ¿no? Pero por mucho que, por ejemplo, tu cultura sea machista, creas una sinergia de solidaridad entre colectivos marginados. Por ejemplo, con el colectivo gitano y el colectivo trans, ¿no? Creas ahí una unión muy guay y una solidaridad muy guay. Y a mí me pueden venir 20.000 payos que la gente gitana de mi pueblo, a lo mejor también es porque es mi pueblo, ¿no? Pero también de otros pueblos gente gitana me ha tratado muy guay. Que yo qué sé. Sobre todo gente canastera de mi pueblo, que a lo mejor ni, vamos, no han leído a Burles ni de coña, porque se lo he comentado, ¿no? No porque tenga como en plan de que como es gente canastera no ha leído a Burles, sino porque he hablado mucho con esa peña y es como peña que a lo mejor no ha tenido estudios como he tenido yo, o que he tenido ese privilegio de tener estudios, o de leer teorías queer. No, o sea, es peña que académicamente no ha tenido ese soporte, esa herramienta, pero a nivel vivencial y a nivel de solidaridad, o sea, es donde me he sentido más guay, porque explicándole la movida en 10 segundos, te entienden enseguida, en plan, uy, pero si tú tal, no sé qué, tienes barbita, uy, no sé qué, pero al final lo entienden, en plan, ah, pero tú te sientes así, pues, y te dicen, si tú te sientes así, eres así, no sé qué, y es como que lo entienden enseguida y no te tienen, o sea, no las movidas estas de Baller o no sé qué rollos raros, libros larguísimos, o sea, en 10 segundos esta peña me ha entendido enseguida. Y a lo mejor con gente del gueto súper politizada, súper X, no me he sentido tan guay. Y para que luego digan los payos del pueblo gitano de que si es homófobo o transfobo, o sea... míratelo un poco más, pueblo payo, porque a lo mejor estás mirando para el lado equivocado y tú eres la persona transfoba. Digo, ya cuando la peña me viene ahí, pues que hay normativos, creo que puedo contarme, y me preguntan, bueno, el Cabañal, boa gitanos, boa homofobia. Yo les digo, yo la agresión homofoba más heavy que he tenido en el Cabañal ha sido por parte de la policía local, del ayuntamiento del Cambi. Así que payos, que eran payos. Ahí lo dejo. Payos y pues tíos, nada, ¿no? Vamos a tener que ir cerrando porque estamos pasándonos un poco ya. Qué pena, ¿eh? Del tiempo. Muchas gracias, Tapi, por la entrevista. Pito Carcoma. Y Pito también. Es un jambo de Elche, cantautor muy majo. Sí, sí. Te camelo, primo. Y nada, bueno, hasta ha sido un honor y un placer tenerte por Valencia estos días. Que creo que al final lo hemos puesto a Santa Salud, sí. Es la siguiente, Gary. Vale, por favor, antes de que pase todo, me da igual, Cabañal y todo, me da igual incluso mi vida. Santa Salud, te camelo muchísimo, por favor, Habla conmigo. Soy la Vane de Anarcochonis, por fin. Habla conmigo en Twitter. O sea, te pongo otro temita, te hago promo, Y te seguiré haciendo promo eternamente. Aunque ni siquiera respires el mismo aire que yo respiro. Aunque ni siquiera me mires por las noches. Madre mía, bueno. Estoy enamorada de ti, se nota, Pues ya está, Cari, si Santa Salud, si nos escuchas, pues hazte amiga de la Vane de Anarcochonis, que nos deje en paz ya, por favor. Sí. Pues nada, que esperamos que vuelvas a la beca baja muy felizmente. Sí, o sea, que vuelvas pronto. Vale, muy rápido porque vamos, me podría enrollar un montón porque tengo cuerda para rato. Nada, o sea, me he sentido súper guay en el Sportbar Marítim, sobre todo en el Cabañal, en la calle Reina, mi calle. Y nada, y eso, que mucho amor para la peña de aquí de Valencia y sois súper bienvenidas a la Vega Baja. Si queréis algo de la Vega Baja y bajáis para la Vega Baja, avisarme y no sé, si no sabéis cómo contactarme, contactar con Piro o mandar un correo a la radio y se pondrá en contacto conmigo y eso. O por Anarcochonis, básicamente. Anarcochonis va a ser un espacio de sinergias, de luchas. O eso quiero. Y de promoción de la Vega Baja. Sobre todo. Muy bien, pues bueno, hasta aquí. Os dejamos con El Ane y Santa Salud, el rap cura. Guapísima, Santa Salud. Hasta saber cuándo. Adiós. Forza el canut. Empieza la base, rompemos el silencio. El rap cura de ser necio. No me pongas precio, no me mires con desprecio. Con desprecio no, con desprecio no. Empieza la base, rompemos el silencio. El rap cura de ser necio. No me pongas precio, no me mires con desprecio. Con desprecio no, con desprecio no. Seguiré viniendo con el GG, haciéndome un flip. Me pasan el mic, este beat. Me ponía un beat, se subía al frenesí. Rapea y se la vi, ay que gustirri. ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? Ey, ya llegaron las mujeres fuertes. Somos una mal hablada, nos echan de la barra por liar la parda. Pero nos vamos a comer el panorama. Me pongo nerviosa, me suda la tripa. Las ganas que tenía, me comía tu rima misógena de mierda. Somos tantas cada vez más, estamos hartas, tira para atrás. Con las garras bien afiladas, no me mandas, acabao ya. Tanta rima estúpida, no te enteras bien. La cosa va de que se respeten también. ¿Para quién? Dime para quién vas a rapear sin tirar bifa alguna de nuestras madres. Que no quiten lo bailao, lo conquistao, todos los fregaos. La vez de que nos hemos estampao, me he liao, salud con el micro a vuestro lao. Siento que se para el tiempo si me subo al escenario. Tenlo claro, no me mires mal si suena un poco raro, coño. Vamos a probar con un buen ritmo. Uno de esos que no sabe ni dónde cogerlo. Jaraja, si me bloqueo no me paro. Solo es el principio que me queda un poco feo y claro. Dejo el ritmo que me invada lento. Es como el bichito que me remueve por dentro. Empieza la base, rompemos el silencio. El rap cura de ser necio. No me pongas precio, no me mires con desprecio. Con desprecio no, con desprecio no. Empieza la base, rompemos el silencio. El rap cura de ser necio. No me pongas precio, no me mires con desprecio. Con desprecio no, con desprecio no. Las ondas poseen mi cuerpo. Las notas musicales se adhieren al recuerdo. Cierro los ojos y me pierdo en el mundo del micro abierto. Quiero subir temblorosa y la boca muy pastosa. El miedo al rechazo ya es otra cosa. Pues escribir lo que siento me hace florecer como una rosa. Una mariposa por la calle amanece con tez hermosa. Improviso y fluye otra cosa. Decir la verdad a veces es situación peligrosa. Pero no hay momento que nos haga más grandiosas. No somos odiosas, somos diosas. Sin las mujeres el mundo estaría en la destroza. Machismo cual nube vaporosa. No tiene nada que ver la violación con la ropa. Chicas rapeando, ¿de qué coño te sorprendes? Es sencillo, si lo haces por dinero es que te vendes. Dinos qué es lo que no entiendes. Este consejo te va al pelo. Respétanos a nosotras y a las que observan desde el cielo. Súbelo, el hip hop es nazifico. Todas juntas cantando, haciendo ego histérico. Qué misterio, surgen mis rimas de cada hemisferio. A mi rap querido, no lo vetes porque hablas del clérigo. Del poder que intenta matar a cada mendigo. Tal cual lo pienso, te lo digo, prosigo. La derrota del rebelde no es cosa de...